yo creo que acá lo que tenemos que ajustar es la parte de compañerismo, ¿no? Porque por ahí hay un grupo de gente que ya estaba, o gente que vino de las inferiores, que por ahí está faltando compenetrarse un poquito más, porque si, tenemos que ser 16 compañeros, le digo yo a ellos, para poder afrontar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y cualquier rival.